Hola, ¿qué tal amigos? Soy Carlos, la voz de Yerba Brava, y un saludo y un agradecimiento muy grande a todos los operadores.